Dime, a ver, manín. No, manín, aquí trabajando el disco, tú sabes. Manín, ¿no es, esa no es la chamaquita que tú te estabas comiendo? Sí, es verdad, esa mismita es, pero... Manín, ¿y ese elemento que ella lleva agarrada de mano? No sé, el chamaquito como que no tiene torque, ¿verdad que no? No, como que no tiene pinta, manín. Oye, mami, te voy a decir lo algo. Lo que tú necesitas es diamantes, janguear con gente importante. Y lo que tú necesitas es un tipo como yo, que te suelte las llaves de las Mercedes. Lo que necesitas es diamantes, janguear con gente importante. Y lo que tú necesitas es cariño, pasión, un tipo que te trate cabrón. Pienso en ti como un niño que piensa en su madre. La busca, no la encuentra, luego se desespera y llora. Pienso en ti como un borracho piensa en su botella. No se despega de ella. No hay nada más grande que ella. Mami, sé que tienes un novio al cual le mientes que le quieres, se te nota, es obvio. También quisiera explicarte que hay un par de cosas que no puede darte. Yes, madre mía, sé que a veces te gritaba, pero no te trata como yo te trataba. Me acuerdo esos momentos, precious moments. Teníamos confianza, no usábamos ni condones. Necesitas diamantes, janguear con gente importante. Lo que tú necesitas es un tipo como yo, que te suelte las llaves de las Mercedes. Necesitas es diamantes, andar con un mundo importante. Lo que tú necesitas es cariño, pasión, un tipo que te trate cabrón. Ay, ay, ay, ay, qué bueno fue conocerte, baby. Qué bueno fue tenerte, baby. Ahora eres de él. Ay, ay, ay, ay. Oye, sí, para Austin fue un placer hacerte el amor primero que él. Yes, yes. Diamantes, janguear con un mito importante. Lo que tú necesitas es un tipo como yo, que te suelte las llaves de las Mercedes. Necesitas es diamantes, janguear con un mito importante. Lo que tú necesitas es cariño, pasión, un tipo que te trate cabrón. Pienso en ti como un niño que piensa en su madre. La busca, no la encuentra, luego se desespera y llora. Pienso en ti como un borracho piensa en su botella. No se despega de ella. No hay nada más grande que ella. Austin, la maravilla, Mambo Kings, Arcángel, el fenómeno, Flower.